Turismo Carretera. Carretera. De lunes a viernes, de 13 a 14, con toda la cobertura desde los autódromos. Turismo Carretera, con la conducción de Osvaldo Tarafa. De lunes a viernes, desde las 13, por Radio Argentina, AM570. Radio Argentina. Bueno, estamos aquí con el amigo Matías Traversa, con Jessica, con Noelia, ahora se incorporó María, nuestras mujeres en este programa. Mire el bichito que va caminando por la ventana, mire, ¿lo ve? Es como una vaquita de San Antonio, pero más grande. Son como dos o tres vaquitas de San Antonio. Sí, bueno. ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? No. ¿Lo dejamos? Cayó un bombazo ahí. Sergio Hernández, ¿estás ahí? Estoy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, acá a punto de almorzar con la familia. Ah, buenísimo, en Mar del Plata, porque hoy por la noche tenés un partido complicado, ¿no? O sea, todos los partidos son complicados o difíciles, pero hoy frente a Olímpico, el mejor récord de la temporada, es un partido lindo, ¿no? Sí, somos conscientes que vamos a jugar contra el mejor equipo de lo que va de la temporada, así que, bueno, con la ilusión de siempre, preparados y concentrados para tratar de hacer un buen juego, ¿no? ¿Y se trabaja mucho después de una derrota como la de Sionista, con tantos puntos, de local, y se viene enfrente el mejor récord de la temporada? Digo, ¿se trabaja mucho desde lo psicológico o hay repaso solamente en campo, en el juego? Digamos, la parte psicológica, por llamarlo de alguna manera, a veces no me gusta faltar el respeto a un área como la psicología, ¿no? Y que yo me ponga a hablar de psicología, pero digamos, la parte mental se trabaja todo el tiempo, porque también la tenés que trabajar después de alguna victoria. O sea, a veces cuando venís en racha ganadora también el equipo tiende a caer en alguna situación que lo puede comprometer para el próximo juego, que te pueda tener que dar con el exceso de confianza, el exceso de tranquilidad. Digamos, el exceso de tranquilidad sería, es un poco para poner algo gráfico, ¿no? La tranquilidad siempre te juega a favor, pero a veces es, puede haber un exceso de la misma y te puede traer problemas. Y también la derrota siempre depende de vos y depende del equipo, ¿no? Claro. Como uno vaya absorbiendo esas cosas. Nosotros venimos de perder un partido, con todo respeto por Sionista, que no estaba en los planes. Obviamente podía pasar porque pasó, pero sí, se entiende. Yo creo, insisto, el respeto por Sionista como por cualquier otro equipo, pero creo que ellos piensan lo mismo. Dependía casi exclusivamente de Peñarol y no lo supimos hacer. Tuvimos un juego, como siempre, ofensivo muy bueno y un aspecto defensivo muy malo, y nos llevó a perder un juego que insisto, no estaba en los planes. Pero de cada cosa hay que sacar, hay que hacer oro, ¿no? Claro. Hay que tratar de que se te haga más fuerte, de poder entrar hoy con ese orgullo herido y saber utilizarlo, ¿no? Y no que eso genere frustración, ni miedos a perder el próximo juego, ni falta de confianza en lo que vos venís haciendo, porque en definitiva también somos uno de los mejores récords de la temporada, ¿no? O sea, sí. Si bien Olímpico y diría yo como Doro en nuestra zona son los mejores récords y los equipos que mejor juegan, por algo tienen el mejor récord, nosotros también somos uno de esos equipos peligrosos y que estamos peleando por quedar entre los dos primeros. Por tanto, algo bueno habremos hecho. ¿Y duele mucho haber perdido ese partido? Sí, discúlpame, ¿cómo? Perdón, ¿y duele mucho haber perdido ese partido? Duele, como la verdad que las derrotas duelen siempre, ¿no? Cuando uno está en la competencia quiere ganar todos los partidos y pero duelen porque por ahí dolió de manera especial porque insisto en que no me gusta la hipocresía. Era un partido que dependía de nosotros, claro. No dependía del rival. Hay partidos que vos decís, bueno, por más que juguemos bien podemos perderlo. Hay partidos que vos sabés que si haces las cosas bien no deberías por qué perder, no tendrías por qué perder el partido si venís hasta con muchas derrotas acumuladas, con muchos problemas, con la ausencia de Ure, con el cambio de interior de un jugador interior que tenían ellos como Jones, que era hiper regular, a un jugador nuevo que todavía no se adaptó al equipo, con muchas dudas, y era un equipo, y nosotros estábamos de local muy fuerte, ¿no? Con juegos muy contundentes, de alguna manera, por decirlo, veníamos de sacarle 30 puntos a Obras, por lo tanto, claro. Queríamos meter estos 4 partidos en casa, o sabíamos que por ahí el rival, que Obras era un rival más directo nuestro, ya lo habíamos sacado de encima, y que después tenía Olímpico, que es el otro rival encumbrado. Imaginábamos que Sionista era un partido más ganable y bueno, por lo tanto nos quedó un sabor bastante amargo y duele, pero hay que levantarse enseguida porque esta liga no te da tiempo para andar llorando. No, eso seguro. Acá el que se queda llorando, que se queda festejando una victoria o una derrota por más horas de las que lo tiene que hacer, puede tener problemas serios al siguiente juego, ¿no? Sergio, en la tripleta de extranjeros, ¿encontraste el equilibrio que estabas buscando para el equipo de nacionales? ¿Crees que van a permanecer ellos de acuerdo a los resultados que están dando? La actuación de los extranjeros de Peñarol siempre ha sido bastante irregular. No tenemos la garantía de confiabilidad que quisiéramos tener, ¿no? Han alternado buenas y malas permanentemente. Sí. Son jugadores de rol. Brown es un jugador que puede tomar más decisiones propias. Phil y Ian son dos jugadores absolutamente de rol. De hecho, Ian es un jugador de recambio de 15-18 minutos por juego. Y Ian Phil es el pivote que comparte con Acuña. Los mejores números los tiene Acuña, ¿no? Pero son jugadores que lo bueno que tienen es que están comprometidos, es que quieren ganar y que aceptan un rol por ahí de no tanto protagonismo, que eso a veces en el extranjero no es fácil encontrar. Así que no tengo mucho para quejarme, pero sí, este equipo no depende de los extranjeros y muchas veces jugamos sin los mismos, ¿no? Claro. Hay muchos minutos de juego que Peñarol juega sin extranjeros. Estamos hablando con Sergio Santos, claro, Hernández, técnico de Peñarol y de la selección argentina. Sadi, Mazzarelli, Brusino, Acuña, sí. Y Figueroa, Gutiérrez. Pero, digamos que es, ahora y Mazzarelli, y fueron segundas unidades que utilizaste mucho en los últimos partidos. Sí, bueno, de hecho la banca de Peñarol es la más anotadora de todo el torneo. Claro, y ahí mechando también con la buena evolución que está teniendo Ale Díez de su problemita físico también. Sí, gracias a Dios. Nosotros en algún punto somos consistentes, digamos, tenemos los suplentes con más cantidad de puntos en el torneo, sin tener ningún jugador entre los primeros jugadores de asistencias. Somos, si no somos el 1, somos el 2 en cantidad de asistencias dadas por juego. Claro. Somos de los equipos, la verdad no tengo el número exacto hoy después de la fecha de ayer, pero debemos ser el equipo que más anota por partido. Tenemos una ofensiva absolutamente... Están 3 décimas abajo de San Martín de Corrientes. Está bien, bueno, ahí está. Y con 16-6, estábamos con el gallego recién hablando de eso. No digo el mejor, es el que más asistencias pasa por partido, 16-6. Peñarol, sí. Por eso, fíjate que no hay un jugador que esté en la tabla de los primeros 5 mejores asistentes de la liga. Y sin embargo, como somos el equipo que más asistencias acumula. Nuestro problema indudablemente está en que le damos muchas posesiones de balón al rival. Es un equipo, Peñarol, que toma muchas veces tiros antes de los 10 segundos, pero muchas, te digo, muchas. Bien tirados, con altos porcentajes, pero eso significa que vos le das la pelota más al rival que otros equipos, a veces 10, 15, 20 veces por juego. ¿Sí? Supongamos que son 10 veces, que son más, ¿no? Por el estilo de juego nuestro. Son 30 potenciales puntos más que le das al rival que por ahí lo que le da Comodoro o lo que le da Olímpico. Entonces son 30 potenciales puntos más que vos tenés que defender. Y si a eso le sumamos que defensivamente no le hemos encontrado la vuelta casi nunca en la liga, algunos partidos sí, pero digamos es nuestro mayor déficit, darte tanta cantidad de posesiones y después no ser capaces de soportarlas con una defensa compacta, así que estemos siempre peleando el partido por la cantidad de puntos que nos meten, ¿no? Sergio, te cambio de tema, te cambiamos con Matías. Cambio de frente. Cambiamos de frente y nos sorprende. ¿Cómo? Yo dije que no me gusta la hipocresía. Sean directos, ustedes me llamaron por la selección. Espera. Un caramelo ahí con Peñarol para. Espera, porque te voy a decir la verdad. Queríamos llamar el otro día. El domingo de la noche hablamos con Leo Gutiérrez en AM950 en Belgrano junto con Leo Montero por el tema de Sionista, por la derrota con Sionista. Teníamos ganas de hablar de Peñarol de Mar del Plata, teníamos ganas de hablar de la selección argentina, y en una de las exposiciones tuyas, en esto de ser francos y honestos, le pedimos a Jessica, nuestra operadora, que nos corte el aire. Para tener un pequeño diálogo, el señor Traversa y quien te habla mientras vos contestabas, y decíamos, es increíble, y esto es posta porque cortó el aire Jessica, porque le pedimos nosotros, acá en el estudio, la cabeza del chabón, así fue, con estos términos, increíble la cabeza del chabón, así, porque tipo está hablando de Ure, si le preguntás de un juvenil de Sionista, te lo dice y te lo conoce, y en la cabeza debe tener... a Lituania, a Brasil, a la selección argentina, a la gira, y esta noche tiene que pensar en Olímpico. Sí, aparte fueron días muy especiales porque se sorteó el juego olímpico, entonces yo entiendo que los medios querían todos hablar conmigo, pero también yo sentía la responsabilidad de que de Peñarol, y de que se me acercan como 4 partidos consecutivos en casa, estamos en la recta final, y no quería ser irrespetuoso o irresponsable con lo que me toca hoy, que es la Liga y es Peñarol, pero a la vez sabía de la necesidad de los medios de tener mi palabra al respecto, ¿no? Porque el otro día cuando fue el gozo, yo me agarró, bueno, tuve que hacer un viaje programado, pero medio de ida y vuelta o la barriga. Y Montesano quería hablar conmigo, ustedes también, y tuve que parar en la ruta y ponerme a hablar de la zona que nos había tocado, a la vez que estaba llegando a Mar del Plata para el entrenamiento del partido con Obras, o sea, porque también los entrenadores tenemos una vida y tenemos familia y tenemos cosas que atender, entonces se acumulan un montón de cosas. Esto no es a ponerme en víctima, simplemente pienso en voz alta, recuerdo en voz alta, ¿no?, cómo fueron esos días, y vos sabés lo que yo lamento, el no poder a veces atender a los medios y darle, porque hay medios de Brasil, hay medios de España, hay medios de Lituania que están mensajeando y mandando mails y WhatsApp y todo, que la noticia del momento fue esa, la noticia, sí, claro, de la semana, claro. Y cada vez que pasen los días, cada vez se habla más de los Juegos Olímpicos, porque son inminentes, porque van a empezar a haber confirmaciones de jugadores en todos los equipos, y yo lo entiendo y trato de tener mi momento para eso, porque además también trabajo eso y tengo permanente sesión con su bien. Seguro. Con mis asistentes haciendo la lista del sudamericano y la lista de la Copa Stankovic y la lista del, de los Juegos Olímpicos que hay que presentar con antelación y dónde vamos a entrenar con cada uno de los equipos, qué fecha vamos a utilizar, más cómo defender a Stanich. Entonces hay bastante trabajo para hacer. Tenés un CPU muy grande que puede albergar toda esa información. Se puede, manejándolo con tranquilidad y con responsabilidad y con ilusión, se puede. Seguro. Bueno, nada, ya te leí por ahí, te escuché, el grupo realmente... Un juego olímpico donde hay 12 y van los mejores, y hoy mira uno el repechaje y dice qué importante fue lo de México para Argentina, para Venezuela, ¿no? Hoy ve los repechajes que hay a nivel mundial y ve los equipos y dice, mamita, qué valor tiene lo de México, ¿no? ¿Y qué evaluación hiciste del grupo que te tocó, ¿no? Sí, lo primero que se me vino a la cabeza es lo que vos decís recién, ¿no? La importancia de poder estar hablando de esto, ¿no? Yo celebro poder estar hablando. Tremendo. De esto porque Francia, Serbia, Grecia, Italia y otros más no pueden hacerlo todavía. ¿Te imaginas que vos le decías a Francia, ¿en qué grupo te gustaría estar? Dicen cualquiera, con tal de estar. Claro. Porque, viste, esos equipos que yo te nombro, la mayoría los dan como clasificado, entre esos 4-3. Pero después hay que hacerlo, hay que concretarlo, ¿no? Hay que estar en el Juego Olímpico, ¿no? Hay que salir uno de esos hexagonales en sí. Sí, ¿no? Sí, hexagonales. Hexagonales que hay. Y nosotros, gracias a Dios, podemos estar diciendo, nos tocó el grupo más difícil o nos tocó el grupo más fácil, pero por suerte podemos decirlo. Y no hay que dejar de recordar la trascendencia que tiene estar en un Juego Olímpico, porque si no parece como que el Juego Olímpico es un lugar común, y no es un lugar común, es un lugar tremendamente difícil de acceder. El básquetbol no es un deporte de 20 países, es un deporte de 200 países. El básquetbol se juega mucho más de lo que en Argentina uno imagina en el mundo entero. Hoy China tiene el básquetbol como el deporte número uno. Son 1.500 millones los chinos, ¿me entendés? Y tienen el básquetbol como su deporte estrella. Filipinas, India, sin nombrar a Europa, digamos, el básquetbol es un deporte increíblemente popular. No hay ninguna duda que atrás del fútbol viene el básquetbol, ¿no? Pero sin ninguna duda. Y de eso, estar entre los 12 que van a los Juegos Olímpicos, desde un continente como el de América, que después del de Europa es el más difícil. Porque vos me decís Oceanía, bueno, es una final entre Australia y Nueva Zelanda, un día va uno, un día va otro. Acá, nosotros pasamos las últimas dos, la de Las Vegas y la de México, la de Mar del Plata, fueron tremendas las tres. Nosotros Mar del Plata con el equipo completo tuvimos que soplar la bola de barea para que no entre. Sí, me acuerdo, 2011. Porque si no, digamos, el repechaje. Entonces, eso es lo primero que se me vino a la mente, ¿no? Más que sufrir el grupo, fue una toma de reacción de estar ahí. Estamos ahí, o sea, si una vez que está el grupo es porque estamos, está confirmado, no fue un sueño. Y después sí, el grupo durísimo. De todas maneras, no esperaba otra cosa. Porque si a mí en lugar de España me ponías a otro clasificado del otro grupo, no sé. Australia. También me iba a parecer duro. Ya, no. La verdad que cualquier grupo, como los armes, yo hablaba con Manu, ¿no? Ese mismo día hablé con Manu un ratito, nada, para comentar el grupo y esas cosas, ¿no? Eso. WhatsApp que uno se mete así medios a la apurada y me dice, mira, el otro grupo parece más fácil porque no me acuerdo cuál es la sigla de equipo clasificado que usa FIBA, ¿no? Pero PQT, no me acuerdo. Y dice, el otro parece más fácil porque hay dos PQT, pero los dos PQT pueden ser Francia y Serbia. Si ya tuviera el nombre propio, diríamos, son dos grupos durísimos. Entonces, la verdad que va a ser una lucha tremenda, pero también la va a ser para Brasil, también la va a ser para España, también sí, la va seguro. A ser para España. Los equipos europeos saben que cruzar el Atlántico para ellos no es un tema menor. Suelen bajar el nivel de juego. Yo me acuerdo, fui a ver el repechaje a Venezuela antes de los Juegos Olímpicos de Londres, Julio me mandó ahí, y estaba Lituania, y estaba Grecia, y estaba Macedonia, y les costó muchísimo. Yo lo veía a Lituania perder con Nigeria, digamos, todo puede pasar, Fabián, y ustedes lo saben. Lo que sí es cierto es que nos tocaron dos equipos que a todos los Juegos Olímpicos que van por la de oro, como son España y Lituania. Sí. Y el local, que es Brasil, ¿no? Nada más y nada menos. Entonces, ya con esos tres ya tenés un grupo asesino. Pero bueno, vamos a ver cómo se terminan definiendo los equipos, cómo se terminan conformando, y después qué química tiene cada uno, ¿no? Cómo llega cada uno al torneo, cómo lo afecta en los primeros dos partidos. Claro. Si gana, si pierde, si se crece o se achica, el hecho de jugar como favorito no siempre es una ventaja. No, muchas veces te carga de presión. Pregúntale a México. Muchas veces, si vos patinás en el primer juego y no jugás bien, se crea un ambiente no favorable, y muchas veces jugar como de punto, como le pasó a Venezuela en México, sí juega a favor. Bueno, tal vez México y Canadá, Sergio Gallego, sean los ejemplos inmediatos, sí. Teniendo en cuenta por cómo venían del Panamericano, que lo terminó ganando, sí, Brasil, pero además cómo habían arrancado la Copa de las Américas en el Distrito Federal el año pasado. Tal cual, no, sin ninguna duda, eran los dos candidatos por excelencia. Y sin embargo, los dos se cruzaron con dos rivales que a lo mejor iban en ese caso de punto, y los dos rivales sufrieron las consecuencias. Claro. Entonces, viste, los desarrollos de los torneos después son impredecibles. Aunque el básquetbol es un juego lógico, son torneos cortos, son carreras de 100 metros, y el que tiene una mejor partida a veces es el equipo que después termina contándose, o el que mejor maneja el día a día, ¿no? Te lo tengo que preguntar, sé que te lo deben haber preguntado, o imaginás que cuando te expones con los medios te lo van a preguntar, pero vos nos dijiste, estuve chateando ahí con Manu, unas WhatsApp, solamente de los grupos, ¿se habló? Sí, pero eso, sí. No, porque te habilitó, digo, de acuerdo a aquella última conversación que tuvimos, que habían tenido una... ese chiste que vos nos dijiste, onda, ojalá que Manu no se enoje cuando dijiste que vos sentías que él iba a estar en el Juego Olímpico. No, pero él sabe lo que yo pienso, y ese mismo día yo dije que alguna vez él me pidió mi opinión, y yo se la dije, y le dije que para mí era una oportunidad que el básquet le estaba dando, que yo, si fuera él, no la dejaría pasar si pudiera, ¿no? Pero que también sabe que él, que no va a cambiar mi consideración hacia él, cariño ni mi agradecimiento hacia él, si él decide no jugar, o sea, seguro. Absolutamente claro, ¿no? Todo lo que nos ha hecho vibrar este pibe en tantos años, tanto con la selección como con siendo semejante embajador fuera del país, etcétera, etcétera, no lo va a cambiar una participación. Una más o una menos no lo va a cambiar, seguro. Pero sigo pensando de que es una gran oportunidad para él, y tengo un presentimiento de que, bueno, si él continúa bien físicamente, Dios quiere que así sea, él va a jugar. Sin entrar en nombres propios, ¿no? Que falta mucho y es hasta odioso. ¿Cómo pensás la conformación del plantel? ¿Con cuántos perimetrales? ¿Con cuántos jugadores grandes? Y eso depende, Fabián, depende de vuelvo a tocar el tema hipocresía, digo los nombres propios son importantes, digamos, ¿no? Hay jugadores que no necesitan pruebas, ni necesitamos ver cómo van a terminar el año en cuanto al nivel de juego, como Scola, como Nocioni, como Ginóbili. Entonces, Un poco depende de la confirmación de esos jugadores en el equipo, y a partir de ahí ver si la presencia de Manu hace que vayamos con menos perimetrales, menos jugadores en la posición 1, menos jugadores en la posición 2, o la ausencia de él puede ser que vayamos con algún base más, o con, ¿me entendés? Entonces, la verdad que va a haber que esperar un poquito para eso. Generalmente uno va con 7 perimetrales y 5 internos, o a veces va con 8 perimetrales y pero uno de ellos, como es el caso de Noción, y juega en las dos posiciones, o qué sé yo, de los jóvenes, para ponerte un ejemplo como el de Noción, y puedes decir, bueno, de que puedes jugar de 3, de 4, no sé, te digo, ¿no? Sí, pero sí, por sí, ahí sí. Puedes tener un juego que te puede jugar en el 2 y 3, o un juego que te puede jugar en el 3 y 4, y eso puede variar la conformación, pero generalmente estamos hablando de 7 perimetrales y 5 internos, cuando por ahí alguno de esos internos puede jugar alternativamente en alguna otra posición. Seguro. El caso más claro es el de Nocioni. El de Nocioni. Si tuvieses hoy que elegir el fixture, si pudieras elegir vos hoy el fixture, supongamos que clasificado número 3 de Europa es vamos a suponer que sea Francia, ¿no? Vamos a suponer. Mm. ¿Con quién te gustaría arrancar? ¿Cuál sería el ideal para vos, de los que están? No, yo estoy bien, como... Para el caso nuestro no está mal arrancar con Nigeria, digamos. Sí, Nigeria. Sí, sí, sí. Yo... me parece que... Ojo, y yo respeto a Nigeria. Obvio. Es un equipo físico, duro, durísimo, acostumbrado a estas cosas, sin presión. Pero en cuanto a calidad técnica y táctica y de nivel de juego, es el menos poderoso de los demás, y no está mal para nosotros. Si fuera Brasil, a lo mejor lo elegiría último a Nigeria. Pero siendo Argentina, claro, no me disgusta empezar con Nigeria. Perfecto, perfecto. Sergio. Y segundo, Groenlandia, pero no está, ¿no? Claro, no está. Pero está, podemos está, elegir no un debilucho de ahí, ¿eh? Tercero, Alaska. Y cuarto Burkina Faso. Porque después Lituania, Brasil, España, son la escalerita. Y bueno. No hay excusa. Tirar los dados y que salga. Hay que ir a jugar. Sergio, abrazo enorme. Gracias por la nota. Nada, lo mejor para esta noche con Olímpico. Bueno. Nos estamos hablando, dale. Bueno, muchas gracias. Gracias y bueno, y felicidades por la vuelta de los programas nocturnos. Y gracias por toda la difusión que le ganaste deporte. Gracias, Sergio, un abrazo enorme. Abrazo a ustedes. Chau, Sergio Hernández, el técnico de la selección argentina, hablando de todo un poquito. Bahía juega con Sionista esta noche. Bahía plantel completo. En Sionista no estará Daniel Ure. Ya llega Paraná Miguel Volcán Sánchez. Mañana se hace cargo del equipo. Peñarol y Olímpico, plantel completo para los dos equipos, acomodándose Cayol. Ferro y Boca. Ferro ya tiene extranjero. Ernesto.